En nuestro barrio, los botes de basura metálicos siempre están en muy mal estado, completamente oxidados, y esto hace que sea imposible usarlos. Como resultado, pues muchas personas optan por dejar la basura en la calle, lo que pues ante todo genera un ambiente sucio, insalubre y pues poco agradable. La basura acumulada pues atrae animales, malos olores y pues contamina pues el entorno. Esta situación no solo afecta a la estética de nuestro barrio, sino que también pues trae consecuencias para la salud y pues el bienestar de las personas. La acumulación de basura puede provocar enfermedades, afectar la calidad del aire y del suelo, generando así una sensación como de abandono y descuido en el barrio.